mundo quiere la verdad. Pero no encuentro otro camino. Oh, oh, oh. Solo tú me puedes remediar. Te doy todo lo que tengo. Voy a darte todo para no equivocarme. Yo creía que podía. Abrirme pasó.